amigos, es el momento de hablar de cómic. ¿Y lo hacemos con quién? Pues con la gente de Estreveo. Miguel Gómez Hall, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, a Silva. ¿Qué tal? Hoy toca hablar de Batman, mientras estamos localizando a Ángel García, que está sí, a nuestro experto en superhéroes. Sí, sí, cada vez que hay un superhéroe aparece Ángel García, ¿eh? Viene él, sí, sí, así como... Un pájaro, un avión, ¿no? Es nuestro disjockey, él es experto en superhéroes. Oye, ¿qué me puedes contar tú de Batman? A ti pues sí, no tienes pinta de que a ti te convenza mucho Batman. No, estás equivocado. Sí, yo, sí. A los superhéroes en general no es muy fuerte, pero sí hay dos superhéroes que a mí me han gustado siempre porque estaban muy entrelazados con mi infancia, son Superman y Batman. ¿Y Super López, no? Super López ya me pilló algo mayorcito, pero también me gusta, sí. Y estos dos tienen en común que son dos superhéroes de esa... Ya hemos hablado otras veces aquí de que hay dos compañías fundamentales de esto de superhéroes en el mercado americano, que son la DC, Detective Comics, se llama, y la Marvel. Y los dos personajes señeros emblemáticos de DC son Superman y Batman. Batman, decía yo de niño, cuando empezábamos con ellos. Y Marvel, pues son todos los demás, ¿no? Spider-Man, Los Vengadores, en fin, Iron Man, todos estos que ahora con el cine se están... Mucha gente los empieza a conocer ahora, no por claro, el cómic, sino por el cine. Ángel García, muy buenas. Ángel, ahí ya. Ángel, ahora... ¿Te escucho o no te escucho? ¿Me oís? Ahora sí, sí, ahora estás aquí con nosotros. Ya me estaba sentir medio desvalido, sin poder. No pasa nada, tú defiendes este personaje perfectamente. Me estaba comentando que un personaje de DC Comic, de Detective Comic, aunque casi todos los superhéroes estaban en la competencia, ¿no? Bueno, son muy famosos, luego se hizo famosos los de la Marvel, sí, la competencia. Claro. Pero este Batman... tiene una cosa que a mí me gusta mucho y es que es un personaje que no tiene realmente ningún superpoder. Es un hombre que es fruto del entrenamiento y de una tragedia que ocurrió en su infancia, que supongo que ahora contará Ángel. Y del dinero, que eso también ayuda. Exacto, y del dinero. Porque su personalidad secreta, él es realmente Bruce Wayne, que es un millonario heredero, y su personalidad es Batman, que es el hombre murciélago, detective, y entonces, bueno, pues una gran inteligencia, un entrenamiento físico fundamental y, por supuesto, el dinero le permiten ser la némesis de los villanos de la noche. Ángel, cuéntame un poquito de este personaje de Batman. Bueno, pues este personaje es otro personaje estrella de la DC y, bueno, eran los héroes indiscutibles de la época para los niños, tanto Superman como Batman. Y apareció en mayo del 39, en el número 27 de Detective Comics, por una creación de Bob Kane. Y bueno, me gustaría dedicar este podcast sobre todo a Bill Finger, que es el desconocido de Batman. ¿Por qué? El creador de Bob Kane se apoderó completamente del personaje cuando realmente no era solamente suyo. Muchos de los conceptos, entre ellos tanto el diseño del traje como por ejemplo la aparición de Robin y muchos otros conceptos, se los dio esta otra persona que bueno, que incluso después de muerto no ha tenido el reconocimiento de esa autoría, que el mismo Bob Kane en su autobiografía sí se lo dedicó. El personaje ya pertenece a la DC, lo vendió Bob Kane por, ya sabréis, por los precios módicos que se venderían en aquellos entonces, y lo único que pidió es que apareciera como único y exclusivamente él como creador. Era un poco acaparador el hombre. Y bueno, como bien ha dicho Gol, es un personaje que es un héroe, más que un superhéroe, que se disfraza por las noches de murciélago para imbuir un poco de terror a los villanos, y que solamente posee gran inteligencia, unas habilidades de detective fuera de lo normal, es maestro de artes marciales, escapista, bueno, y luego todos los gadgets que utiliza, como su cinturón, su Batmóvil, en fin, cosas que son muy muy conocidas, ¿no?, por todos. Tiene una, bueno, realmente Batman aparece porque tiene un nacimiento muy trágico, cuando en su niñez ve el asesinato de sus padres por un asesino realmente desconocido. Y bueno, jura ante la tumba de sus padres que dedicará toda su vida a la lucha contra la delincuencia, y así lo hace. La verdad es que, bueno, Batman es un superhéroe quizá un tanto psicópata, por lo menos para algunos, pero bueno, es muy seguido por la seriedad que quizá tenga el personaje. Sí. Si bien es cierto que, bueno, que la serie de televisión de los 60, esto cambió bastante, como habréis empezado, me imagino, con la... Sí, con la música de... Con la música de los años 60, que, bueno, que ha sido muy criticado ese Batman, pero... Tiene su gracia, y sobre todo muchos de los seguidores a lo mejor no saben que gracias a esa serie de televisión el personaje volvió a coger popularidad y está vivo gracias a él, porque en aquellos tiempos, en los años 50, empezó a decaer de una manera pues muy grande. Ya sabéis que cuando no hay venta, los personajes se cancelan, y gracias a la serie de televisión de los 60 pues volvió otra vez a coger cierta popularidad. Y es cierto que el personaje sigue vivo. Luego en los 70 ya lo cogieron Neil Adams y Dennis O'Neill, dos grandes del mundo del cómic, y le volvieron a dar ese tono oscuro y más siniestro que tiene Batman, ¿no? Que hasta los días de hoy manteniendo. Yo creo que eso es una de las claves del éxito también, porque atrae a otro tipo de aficionado a los superhéroes, como tipo Gol, que no le gusta el superhéroe quizás habitual, pero ese tono oscuro, ese tono, no sé, algo más siniestro, porque tiene una parte ahí siniestra este hombre, yo creo que le gusta a todo el mundo, y después en las últimas películas en las que han conseguido también mantenerlo, pues ha hecho que los aficionados, los más jovencitos, que descubrieron a Batman por la televisión, no por el cómic, pues también enganche. Sí, es cierto que las películas siempre ayudan, son enganches, son ayudas para descubrir al verdadero Batman, porque aunque las tres últimas películas, que son, bueno, son bastante, bastante buenas, nunca se acercan a lo que es el personaje real. Por ejemplo, yo creo que me quedaría con la segunda que ha hecho de la trilogía, que es bastante bastante acertada, sobre todo por el Joker, que es un actor excepcional, y ahí hay un papel que hace que te creas que estás en por un momento viendo al verdadero Batman. Lo único malo es que Gotham City, que es se supone que es una ciudad gótica muy oscura, no se consigue, y quizá Tim Burton, aunque es un poco más, bueno, vamos a llamarlo quizá un poquito más hortera a la hora de hacerla. Bueno, la escenografía, ¿no? Se nota que es más cartón-piedra, pero sí es cierto que se acerca más a ese tono oscuro, ya no solo del personaje, sino de la ciudad y del entorno que hay en la ciudad de Gotham, bueno, ciudad gótica en español. Es que Gotham no es una ciudad alegre, o sea, Gotham es una ciudad, eso, gótica, es una ciudad... Sí, es el contrapunto de Metrópolis, justo, o sea, Superman nunca luce es la luz. Sol. Claro, Superman es la luz y su ciudad es luminosa, que es más o menos como si fuese de Nueva York. Y bueno, y Gotham City es pues más oscura como el personaje, dicen que es como Chicago o bueno, pues ciudades que son quizá más cercanas al crimen y este tipo de cosas. Y en los años 70, bueno, ya siguiendo la línea del cómic, Frank Miller sacó una novela gráfica muy determinante para que el personaje volviera otra vez a tomar el cariz que había dejado de tener, que es el regreso del Caballero Oscuro, en la que se ve un Batman casi se puede decir anciano, no llega a serlo, porque la verdad es que luego se maneja bastante bien con los delincuentes, de cómo se había retirado, y en fin, hay una, no quiero destripar demasiado esa historia porque es digna de leer la del regreso del Caballero Oscuro. Y eso también, que son las 6:57, me tienes que recomendar algunas lecturas, no sé si te queda por ahí algo ahí en tus apuntes, pero alguna lectura y algún cómic de Batman que encontremos por ahí, que la gente pueda hacerse de él. Hombre, yo creo que ese que he dicho, el del regreso del Caballero Oscuro, es esencial. Luego tenemos la de Arkham Asylum o Asilo Arkham, en la que se queda encerrado Batman junto al Joker y un montón de locos. Y uno más reciente de Jim Lee y Jess Loeb es Batman Silencio, que es creo que es un cómic bastante recomendable y bastante nuevo, y para enganchar a los nuevos lectores. Yo me quedaría como ese para empezar, para conocer un poco todo el mundo de Batman y entrar de lleno a la vez. Batman Silencio. Silencio, sí, efectivamente. O Hush, H-U-S-H en inglés. Pero bueno, en España se encuentra como Batman Silencio. De acuerdo. Pues me lo quedo aquí anotado ese, y sobre todo el de Frank Miller, que yo creo que muchos lo conocen por otras obras, pero también ahí tiene El regreso del Caballero Oscuro. ¿Se sigue vendiendo mucho este cómic o ha decaído? Yo creo que no. Sigue siendo un punto de referencia del personaje porque... Bueno, Frank Miller ya en los últimos tiempos el hombre no escribe ni dibuja igual que lo hacía, pero tiene ciertas obras cumbre como esta, otras de Daredevil también, una en las que, bueno, le da un... O sea, el personaje que tocaba lo daba otra vez vida. Y en este caso, bueno, luego hay otro esencial, que ya es guionista, Frank Miller, que es Batman año 1, en la que se cuenta otra vez el origen de Batman y en su juventud, cómo se entrena, en fin, cómo se hace Batman realmente. Y es un remake bastante bastante digno y, bueno, una obra cumbre de Batman, a tener en cuenta, desde luego. Además, yo creo que casi a todo el mundo le gusta mucho esa parte de la primera, de cómo surge ese héroe, o este superhéroe, en este caso un héroe, ¿no? Porque no tiene superpoderes. Sí, bueno, ya está considerado casi superhéroe por la inteligencia superior que tiene con respecto al resto de los mortales. Bien es cierto que lo que habéis dicho al principio, que sin el dinero no hubiese sido Batman, ¿no? O sea, no, si no tuviera una mansión y debajo de esa mansión hubiese una cueva gigantesca donde tiene escondido todo y cada uno de sus Eso ayuda, Ángel. Ayuda mucho, sí, pero bueno, luego ahí, si te lees historias, hay algunas que sí que te dan a entender que si no fuera por las determinadas circunstancias que han ocurrido en su vida, como por ejemplo la desgracia de sus padres, o que, bueno, el esfuerzo... No lo han ido creando. El esfuerzo titánico que hace él por convertirse en un superhombre, no solamente mentalmente, sino físicamente. Ángel, no nos queda tiempo. Ángel, Miguel, muchísimas gracias. Venga, gracias a ti. Nosotros nos escuchamos mañana a la misma hora. Hasta luego.